Avanza por Avellaneda y que en el puente Pueyrredón la policía está esperando para no dejarlos pasar. Es una de las varias, allí está Marcela Ojeda para contarnos lo que ocurre. Se teme que haya dificultades. Me tengo que ir a la información dedicada al campo con Alejandro Canepa, pero quiero emplear aunque sea un par de minutos para introducir un tema y desarrollarlo en otro momento. Está en línea el doctor Miguel Ángel Pierri, una figura muy conocida en el mundo de la justicia. Hace días justamente recibimos su libro Cuando todo es violencia, construir una sociedad. Hay mucho para decir del estado de agresión brutal que se vive en el país, pero no se queda en la mera denuncia. El libro es a la vez una radiografía de la indefensión que sufren los ciudadanos y una muy valiente y muy decidida propuesta de civismo. Doctor Pierri, muy buenos días. ¿Qué tal, Víctor Hugo? ¿Cómo estás? ¿Te gusta? Bien, igualmente, doctor. Una pregunta, porque no nos da el tiempo, si es que prende una idea que me ganó ayer mientras veía la detención de este señor Arce, que presuntamente mató a su mujer. Sí. Veía ese show mediático con el que la justicia colaboró, avisando para que fuesen, y después permitiendo una participación que convertía todo en una banalización de un hecho grave, de un hecho muy importante, transformado en un espectáculo para la televisión. Quería preguntarle si tiene alguna opinión al respecto. Y absolutamente negativa, por eso desvaloriza el hecho objetivo. La detención de Arce, supuestamente, creemos usted y yo, que un fiscal la decidió a través de un juez de garantías, habiendo acumulado pruebas suficientes, en un sumario que tiene mucho tiempo, ¿no? Y sobre la hora, como decimos, eso no le quita valor a la resolución, pero es muy sospechoso todo esto desde mi óptica, porque se resuelve la detención de un grupo de personas con testimonios de entidad reservada, que siempre después en los juicios orales tienen problemas, pero eso lo deberá acreditar el juez cuando la resolución sea apelada por los defensores seguramente de Arce y la Cámara de Garantías verifique o no si esa resolución fue a derecho. Lo que sí me parece un hecho como, por lo menos para prender una luz de alerta, en que este tipo de circus que a veces se arman con la detención de personas, no nos olvidemos que estas personas que se están deteniendo, los protege el principio de inocencia. En definitiva, acá lo que hay es una resolución de una instancia que puede quedar no firme en cuestión de horas. La justicia ha permitido una condena anticipada. Mire, hay un jurista italiano que se llama Luigi Ferraioli, que habla de la justicia en los medios, ¿correcto? Y dice que a veces los medios llegan con resoluciones tempranas que arrasan con honras, trayectoria, familia. Pero aquí la responsabilidad no es del medio, bueno, también la Totalmente. Tendrá la suya, sino que es de la justicia. Acá está el funcionario judicial que levantó el teléfono y avisó a los medios que fueran. Pero también está la policía que permitió que las cámaras siguiesen trabajando, que Totalmente. Tomasen a ese hombre esposado y a su madre esposada, Totalmente. Donde llegasen a ser libre, que uno imagina que si permitieron semejantes circos porque deben estar muy convencidos, pero como usted dice, está la presunción de inocencia. Nada da derecho de estigmatización de las personas, Nada da derecho, porque en definitiva este señor tendrá que defenderse de un juicio oral y público, seguramente junto con su madre. Y los otros. Ahora, ¿por qué nos pasa inadvertido para los otros medios, para los diarios? Bueno, algunos diarios son de los grupos que trabajan en todo esto, que es una desgracia que tenemos. Pero ¿por qué nos pasa inadvertido? Porque la idea es que no es que yo quiera quedar bien con usted, pero todos no tienen el mismo observador objetivo de una realidad. O sea, usted se detuvo por su experiencia y por su inteligencia, y no estoy quedando bien con usted, estoy hablando del observador objetivo. Usted fue un observador objetivo. O sea, puso por encima su interés periodístico e interés ciudadano. Entonces dijo, ¿cómo este hombre le arma en este circus? Si este señor no sabemos si mañana no tenemos que pedirle disculpas o lo tenemos que condenar. La estigmatización no sirve en ningunos canales del servicio ciudadano. No sirve para nada. Cuando hablo de canales, hablo de canales de comunicación como la palabra. Entonces, el tema es, usted lo pudo observar y evidentemente eso no te provocó una alerta. El tema es, ¿qué hubiera pasado si usted lo hubiera llamado el funcionario policial o judicial y hubiera dicho, Víctor Hugo, mire, a las 10 de la mañana vamos a proceder a la detención de fulano de tal? ¿Lo va a cubrir? ¿No lo va a cubrir? Esa es la decisión que hay que valorar. ¿Quién lo hizo y por qué lo hizo y qué fines tiene? Por eso creo que acá lo que nos falta es todavía mucho interés y mucho conocimiento cívico y mucha respuesta cívica al acto público. Nosotros no respetamos el acto público, eso téngalo por conciencia, por concepto. Yo estaba en la provincia de Tucumán cuando pude ver estas imágenes, cuando me enteré primero, a horas muy tempranas, que el juez de garantía había decidido la detención de ese señor, su madre y de algunas personas más. Bueno, evidentemente esa información salió del juzgado, se canalizó a través de los medios y, como bien dice usted, el contralor de la seguridad, que es la policía, permitió que esto se llevara a cabo. Por eso no voy a cargar mis tintas contra el periodismo. Voy a decir, ¿quiénes debían tutelar el acto? La policía en el lugar. Doctor Pierri, le agradezco muchísimo. Muchas gracias por el concepto de mi libro. Gracias. Hasta luego.